Hola, gentuza, como decía el maestro Cristian. Bien, creo que soy uno de los últimos en contestar las preguntas estas de Josefina. Por eso no tengo grandes anécdotas para contar. Ya las anécdotas, inclusive muchas de ellas en las que yo participé, ya las contaron en otros audios. Sí les voy a contar después una anécdota personal que tiene que ver con Villa Gesell y con Cristian. Pero antes de entrar entonces a responder cómo llegué al coro estable, les cuento rápidamente un poquito de mi historia vocal. De chico en mi casa se escuchaba mucha música todos los días. Mi viejo se juntaba con amigos y tocaban instrumentos. De hecho había un arsenal de instrumentos en casa, desde triángulo, toc-toc, flautas, hasta una colección de 25, 30 armónicas. Mi viejo tocaba muy bien cualquier instrumento, lo hacía de oído, pero realmente tenía mucha facilidad. Y también su beta artística como mago, que fue además de abogado, mago durante toda su vida. Cuando nació mi hermana mayor, mi hermana recogió muchos de esos genes que le permitieron al día de hoy componer canciones, tener facilidad para escribir poemas, tocar la guitarra como los dioses. Luego nació mi otra hermana, que también recibió parte de esos genes, y, si bien no los llevó a la práctica, no participó en coros, tuvo por ahí un grupito donde tocaba en la secundaria la guitarra para la iglesia. Y finalmente nací yo, que no encontré ningún gen, por ahí encontré uno perdido, me agarré de ese gen y ese gen me permitió de última tener alguna actividad vocal. Así que de chico nada, sí, cuando tenemos 12 años, entonces tocaba la guitarra, que aprendí de oído también, por notas y rasguidos, con una profesora, no por música, y con mi vecino teníamos un dúo donde obviamente la mayor parte, el 90% de las canciones eran todas de sui generis, y tocábamos la guitarra en la vereda, en Boulevard Oroño, y hasta recuerdo que la gente por ahí nos daba plata, así que ahí comenzó mi carrera delictiva. Pero en todo lo que fue la primaria jamás participé de ninguna actividad coral. Fue recién en la secundaria, cuando en realidad acá voy a apelar a la memoria de Tati, fundamentalmente, y Ricardo, pero sobre todo era de Tati. No me acuerdo si primero fue lo de Juventus y después lo de el conjunto folclórico o al revés. La cuestión que en su momento ellos me invitaron a, si quería formar un grupo para participar en un concurso que se hacía de una canción a María en el Colegio Sagrado Corazón, por una canción que había hecho Chiqui Becasis. Así que junto con Ricardo, Tati, Chiqui y otro chico más, Diego Amer, que tocaba muy bien además el charango, Tati y Ricardo la flauta de traverso, decidimos, bueno, presentarnos en el concurso. Y cuando participábamos de los ensayos que se hacían en la casa de Ricardo Lamartín, aprovechábamos y este chico Diego empezaba a tocar folclore y empezamos a preparar dos o tres canciones, después fueron un poco más, y así armamos un repertorio con el cual continuó mi vida delictiva. Salimos a robar en las peñas, nos habían contratado inclusive una vez para cantar, creo que era el reformatorio de mujeres o un internado de mujeres. Así que bueno, fue parte también de la carrera delictiva. También, bueno, y a continuación, creo que fue después que Tati, bueno, participamos en realidad formamos los tres parte del coro Juventus. Recuerden que era el que habíamos constituido los chicos del Colegio San José con las chicas de Los Ángeles. Y usábamos esas túnicas espantosas. Pero en el año 79, bueno, fue ellos dos, Tati y Ricardo, fueron los primeros que pasaron al coro estable y me venían insistiendo, venite al coro, dejá el Juventus, vos no sabés la diferencia. Me dijeron, no sabés las minas que hay. Y bueno, ahí me tocaron el punto débil y fui. Ahí automáticamente me presenté. Recuerdo que la prueba me la tomó Daniel Issi, fue ahí en calle Mendoza, en las gradas del Teatro del Círculo. Me tomó una pequeña prueba y me dijo, dale, sos tenor. Me dieron una partitura, cuando la miré, era como leer una mezcla de hebreo, chino, mandarín, japonés. Pero es impresionante cómo la mente se acostumbra, porque después de varios años logré, sin tener ningún conocimiento musical, leer las partituras prácticamente a primera vista. Así que es impresionante. En realidad, los recuerdos que tengo es que en el año, yo entré en el 79, en el año 80 fuimos a Gesell. De Gesell tengo los recuerdos hermosos. Participé de todas esas anécdotas que decían, Silvia, cuando te caíste del caballo. Sinceramente, lo tengo que reconocer ahora, no me bajé a ayudarte porque no aguantaba la tentación, las risas. Es más, hasta el caballo no podía seguir caminando de la tentación, creo. Pero eso hizo que al año siguiente, en el 81, yo no pude viajar porque el 6 de enero me incorporaron al servicio militar. Así que ese año me lo perdí. Al siguiente año yo también continuaba todavía en el servicio militar, pero quería hacer todo lo posible para ir. Entonces empecé a hacer todo el sondeo con los oficiales, qué posibilidad había, y era una negativa, no me dejaban. Y entonces uno de los oficiales me dijo, mira, por no hacer una nota, poné de la importancia y jugátela. Lo tuve que hablar a Cristian para eso. Y acá viene la anécdota. Yo con Cristian no tenía, él me conocía de vista y del coro, pero yo no tenía ningún acercamiento, afinidad. Y tenía que enfrentarme para ver si podíamos truchar una nota. Así que fui, le hice el planteo, me dijo, bueno, vení por casa, fui una tarde. Fui con todo el temor de cómo lo podía tomar Cristian, pero de cara dura. El planteo ahí era que la nota tenía que decir que yo era una pieza clave para el coro estable, porque en varias de las canciones se hacían con solista, que yo era el solista, que había ensayado todo el año y que a esta altura del año para participar de un concurso, que eso era bastante... causaba mucho perjuicio para el coro. Bueno, y Cristian me sorprendió la actitud, pero sí, ningún problema, la redactamos, puso que era un concurso nacional, que yo era, no sé, un poco más, el mejor coreuta, era solista, y me la firmó. Y después hice todo un maneje con un compañero, me autorizaron a viajar, así que por suerte ese año, en el 82 no me lo perdí. Pero después cuando volví tuve que quedarme como 10 días adentro cubriendo las guardias, pero valió la pena. Así que bueno, esa fue mi historia de cómo llegué al coro, por Tati y Ricardo, que para mí le estaré eternamente agradecido, y para ustedes tal vez sean los culpables de que haya continuado mi carrera delictiva por más de 25 años, hasta que en el 2001, cuando nació mi hijo, y yo trabajaba todo el día en tribunal a la mañana, a la tarde, tenía un negocio de vinos y delicatessen. Claro, llegaba a las 9:00 y me ponía a jugar un ratito ahí en el suelo con el nene, y me tenía que ir al ensayo, y empecé, no, hoy no voy, otro día no, hoy tampoco voy, y empecé a faltar, y yo cuando empecé a volver, estaban todos avanzados en las funciones, estaba en bola, y así fue como en definitiva dejé. En realidad creo que también dejé porque, como ustedes escucharán, mi garganta con arena no da y no dio para más. Ya fui a 4 fonoaudiólogas distintas, he ido a los otorrinos que me dicen, no, en 6 meses esto tiene que estar curado, con un buen tratamiento. He hecho tratamiento de 1 año y medio, de 1 año por otro lado, y creo que la única solución sería un trasplante de cuerda, no sé si existe o lo tengo que imponer yo, pero no puedo cantar ni los números de la lotería. Así que ese fue también otro de los motivos por el cual tuve que dejar. Y bueno, al día de hoy trabajo en tribunales hace 22 años, hace 11, no, 12 años de esos 22, que trabajo en la Corte Suprema, en la oficina de, o en el servicio de mediación que tiene la Corte, y desde hace 5 años aproximadamente, lo hago como responsable del área de mediaciones de familia y civiles, porque concursé un cargo de funcionario gracias a que me recibí de abogado en el 2015. Se me ocurrió, dejé el negocio, retomé la carrera de abogado a los 49 años y a los 52, después de 3 años de cursar la carrera, me recibí. Pero eso me permitió crecer profesionalmente. Así que mi vida actualmente transcurre a la mañana en tribunal de 7 a 1 y a la tarde dispongo yo de mis horarios. Lo puedo acomodar como yo quiero porque estoy a disposición, 3 horas por tarde. Entonces me acomodo, acumulo y el viernes, cuando salgo a la 1, ya comienza mi fin de semana. Y a la tarde también doy clases en la UNR, en la escuela de graduado, de lo que es el tema mediación. Y ahora estoy estudiando el profesorado universitario. Así que, entre las cosas que me quedan pendientes, siempre digo, me gustaría volver a estudiar canto, pero no canto, lírico, poder cantar. Cantar cualquier cosa, pero me encantaría poder cantar y mejorar las cadenas vocales que tengo. Sí, son cadenas, porque cada vez que hablo, rechillan. Y eso que hoy, que ustedes me escuchan, hoy estoy bárbaro. Hoy tengo la voz, parezco locutor. Y hay otros días que, sinceramente, soy una mezcla, no sé, de... ¿Cómo se llama el director técnico de la selección? Ahora no me sale el nombre. Pero bueno, como ustedes pueden apreciar, si no hago algo... Lo único que me deja tranquilo es que yo siempre digo a mi mujer, para vos no hay como la mía. Y ella me dice que sí. Así que eso me deja tranquilo. Bueno, me encantó habernos reencontrado. Espero que esto no se corte, que podamos volver a encontrarnos, pero todos, en forma presencial, y que eso no se corte. Les dejo un beso grande a todos.